¿Cómo están, muchachos? Bienvenidos. Estamos iniciando ya con estos aplausos característicos de nuestro programa Un Renegado Más. Como cada sábado llegamos a instalarnos ahí a tus audífonos, a tu computador, donde quiera que nos estés escuchando, ahí estamos desde los estudios del Renegado Producciones con la mejor música. Estamos cambiando características musicales, cortinas musicales, todas las semanas. Esta semana de fondo nos acompaña Lynyrd, este trío de muchachos de los 80 con este tema Sending All My Love. Un temazo para partir el programa. Ah, nos va a estar acompañando durante todo el programa. Recuerda, soy el René y ya nos instalamos a celebrar el sábado, a celebrar el fin de semana con la mejor música. Para hoy tenemos las secciones habituales. Vamos a estar hablando de cine. Les tengo datos, les tengo los primeros confirmados para el Festival de Viña del Mar, entre otros muchos datos que tenemos preparados. También acompañado con buena música. Oye, se suspendió el recital de Aerosmith en nuestro país. De eso también vamos a estar hablando. Les voy a estar anticipando qué pasó. También estaremos escuchando buena música. Te puedo adelantar que en el espacio de cine rescataremos algo de la película Grease. Pero no te adelanto más. ¿Qué te parece si te pones cómodo? Porque el Renegados ya comenzó. Como siempre decimos, página de Facebook lista, WhatsApp listo, el más 569-459-69816, 24-7, ¿eh? 24-7, 24 horas los 7 días de la semana. Ya, a lo que vinimos, muchachos, empecemos a celebrar este fin de semana con muy buena música. Lo que comienza a sonar es la banda argentina El Símbolo. Ahora sí, levantando las manos en el Renegado. Sexy, es el ritmo nuevo que traigo para ti, levantando las manos. ti. Levantando las manos, llegando bien arriba, moviendo la cintura, así me gusta, así ya, con movimiento sexy. Es el ritmo nuevo que traigo para ti. Así, así, levantando las manos, así, así, moviendo la cintura, así, así, con movimiento sexy. Es el ritmo nuevo que traigo para ti. Seguimos haciendo este Tu Renegados. ¿Cómo estuvo su semana, muchachos? ¿Qué les pareció el programa de la semana pasada? Mucha gente nos escuchó, ¿eh? Nos mandó comentarios, estuvimos revisando ahí también sus ingresos al link. Así que muchas gracias por la sintonía, por seguirnos cada sábado. Nosotros, como siempre, te traemos la mejor música. Hoy de fondo nos acompaña Lightning. ¿Qué te pareció el programa? Recuerda, al más 56 94 596 9816, el único WhatsApp oficial del Renegados. Ahí espero sus mensajes de audio, ya que durante el mes de octubre estaremos haciendo algunos regalitos a quienes nos envíen mensajes, peticiones musicales o lo que sea en esta celebración aniversario de un año del Renegados. Hoy sábado 30 de septiembre, a esta hora debería estar presentándose la banda Aerosmith en el Festival Santiago Rock City. Pues hubo malas noticias, ¿eh? Tengo un amigo, el Cristian, que en la semana me contó que iba a ir a ver a Aerosmith. Y no bastó que me dijera eso y justo al día siguiente se confirma que la banda ya no venía a Chile. ¿Qué pasó? Te lo contamos a continuación. La producción del Festival Santiago Rock City anunció este martes que la banda Aerosmith no se presentaba este sábado 30 por un inconveniente con uno de sus integrantes. A través de un comunicado se informó que la agrupación tuvo que cancelar su show en Chile por complicaciones que sufrió Steven Tyler, su vocalista. Además, los oriundos de Boston suspendieron sus fechas programadas en Brasil, Argentina y México. Lamentablemente, debido a problemas médicos inesperados, el vocalista Steven Tyler tuvo que solicitar ayuda médica y fue informado sobre su imposibilidad de viajar y actuar. Por lo tanto, los últimos 4 shows del tour sudamericano serán cancelados, se lee en el escrito presentado por los managers de la banda. Pucha, qué mala, ¿eh? Lamentablemente, para todos los fanáticos de Aerosmith, no pudieron verlo en vivo en esta oportunidad. Nosotros, por nuestra parte, haremos nuestro aporte a la música de Aerosmith. Nos vamos con ellos. ¿Qué les parece? Disfrutémoslos por lo menos acá en Tu Renegados. Lo que comienza a sonar es Aerosmith en Renegados. And I talk to my daddy, say, said you ain't seen nothing till you're down on. Seguimos haciendo el Renegados. ¿Cómo pasó el mes, muchachos? ¿Ah? Estuvimos celebrando ahí nuestras fiestas patrias y ya cada vez más el tiempo pasa volando. Mira que estamos ya a 30 de septiembre, último día del mes. Ya se viene octubre, noviembre, ni hablar ya Halloween. Luego estaremos ahí celebrando la Navidad, pero esto va muy, pero muy rápido. ¿Tienen alguna idea de qué habrá pasado un 30 de noviembre? Si no lo saben, yo se lo cuento en esta sección, un día como hoy. ¿Se acuerdan de Lainí a propósito, no? Eran estos tres chicos de pelo largo que usaban pañuelos en la cabeza y tenían unas coreografías re buenas, ¿ah? Los videos ahí nomás, pero ¿cómo eran los videos ochenteros? Otro poco, por favor. Ok, ahora sí, un día como hoy, pero de 1955, muere el actor, un ícono, ¿eh?, estadounidense James Dean, en un accidente automovilístico mientras conducía a exceso de velocidad. Se convierte en el ídolo de la juventud luego de protagonizar films como Rebelde sin causa. Nace el 8 de febrero de 1931. Años más tarde, en 1957, también un 30 de septiembre como hoy, nace Francine Drescher, cuyo nombre artístico es Fran Drescher, da vida a la Nana Fine. ¿Se acuerdan de la serie La Niñera? También muy 80, ¿eh? Muy 90 también, sí. Principio de los 90, La Niñera, este personaje protagonizado por Fran Drescher. Tuvo éxito, como le decía, en parte de los 90 en la misma serie de televisión con este título. También algo relacionado con la televisión, y esto para nosotros, los nostálgicos, y para que hagamos también, ¿cómo decirlo?, para que podamos darnos cuenta de cuándo vienen todos estos monitos animados de Hanna-Barbera. Mira, un día como hoy también, un 30 de septiembre, pero de 1957, ¿cierto? Hablábamos recién de Fran Drescher. Pero en 1960, tres años más tarde, en Estados Unidos, la serie animada Los Picapiedra de Hanna-Barbera Productions hace su debut en el prime time. Perdón. Eso significa que estaba en horario estelar. Así como ahora disfrutamos de Los Simpsons, en esa época lo que la llevaba eran Los Picapiedras. Nos vamos a la música. Lo que comienza a sonar es Milli Vanilli en Renegado. I've been searching low. Eddie okay? I don't know. Síguese la compañía del Renegados de fondo. Fire. Este tema de Erwin and Fire, pero característico del Festival de Viña del Mar. Mira. Este tema que nos va a servir de cortina para contarte como primicia cuáles son los primeros confirmados, los primeros artistas que visitarán la ciudad jardín este 2018. ¿No lo sabías? Te lo contamos a continuación. Aunque falta bastante para el Festival de Viña, te voy a contar que estos días, desde el mítico Hotel O'Higgins de la ciudad jardín, se dieron a conocer los primeros nombres que conformarán la edición 2018 del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. El anuncio hecho por la Municipalidad de Chilevisión, canal oficial del certamen, se realizó al mediodía y en su 58ª versión contará con las presentaciones, entre otros, del artista colombiano Carlos Vives. El cantante vuelve al escenario de la Quinta Vergara, gozando de una gran popularidad gracias a su más reciente éxito La Bicicleta, donde canta dúo con su compatriota Shakira. Mira, me gusta Carlos Vives. ¿Qué más? Otros que retornarán al certamen Viña Marino son los mexicanos de Jesse Joy. El dúo de hermanos ya actuó el 2014 en el show, y 2 años antes que estos se presentó ahí también Prince Royce, otro de los nombres que vuelve a la nueva edición. ¿Algún debut? Sí, tenemos un debut. Los cubanos de Gente de Zona harán su debut en el Festival de Viña. Los intérpretes saltaron a la fama junto a Marc Anthony y el tema La Gozadera, y en compañía de Enrique Iglesias con Bailando. Para celebrar sus 40 años también tenemos a Miguel Bosé, este español que ha estado muchas veces en el Festival de Viña. Volverá por su 10ª vez, 10 veces en el Festival de Viña. La alcaldesa Virginia Reginato señaló en el matinal La Mañana de Chilevisión que la intérprete de Morena Mía además recibirá una distinción especial por sus años en la música. En febrero, como siempre, disfrutamos del Festival de Viña del Mar, y a casi 5 meses antes que se haga el Festival de Viña, en Renegados, en exclusiva, te contamos cuáles son los primeros confirmados. Me gustaba el Festival de Viña mucho más antes, ¿eh? No sé a ustedes, pero ahora es más un show de televisión, ¿eh? Un show que podemos ver todo el tiempo, pero antiguamente teníamos que esperar que saliera nuestro artista favorito, y solo lo podíamos ver la noche que se presentaba. Tenía otra mística, ¿eh? Con la concha acústica, con todo esto de las antorchas reales. Me gustaba mucho más el festival, cuando sí se ganaban las gaviotas y no las regalaban como las antorchas de ahora. Unos argentinos que quiero mucho, que tuve la posibilidad de verlos en vivo más de una vez en mis recorridos por ahí. Lo que comienza a sonar es una banda que se presentó en el Festival de Viña, muy conocidos en nuestro país. A saltar, esto es King África en Renegados. Saltando sin parar. Seguimos avanzando en tu renegado. Recuerda que toda la semana puedes participar con nosotros. ¿De qué forma? En nuestra página Renegado Producciones o también en nuestro WhatsApp, el +569 459 69 816. Panoramas como siempre. ¿Querés ir al cine? ¿No sabes qué ver? ¿Qué se estrenó? ¿Cuál es la película más vista? Todo eso te lo contamos en nuestro espacio Fiebre de Cine. Tomen lápiz y papel y comiencen a anotar o anotan ahí en su smartphone, pero les tengo tres películas que voy a destacar que entraron a cartelera esta semana. Me refiero a la película Kingsman, que la vamos a recomendar como película de acción para esta semana. También vamos a recomendar Por Eso Lo Llaman Amor, también película que se estrenó y que ingresó. Vamos a ver si logró ingresar al ranking también. Muy ligado al cine de terror, que está muy de moda esta semana. Recuerden que la semana pasada se seguían manteniendo dos películas de terror en los primeros lugares. Se suma una tercera, Amityville, El Despertar. Todas estas películas de esta casa de Amityville. Bueno, ahora tenemos El Despertar, una precuela de las películas anteriores. Ya lo sabes, ahí tienes tres películas para ir a ver esta semana. Estos estrenos, ¿habrán influido en el ranking del Renegados? Revisémonos, nos vamos al número 5. Está la película Lego Ninjago en el quinto lugar. En el 4, recién desde su estreno, se va de inmediato Amityville, El Despertar. El cine de terror ya se toma el ranking del Renegados. El número 3, directamente del anime, está la película Your Name, que también es una película que se estrenó esta semana. ¡Uy, qué buena ubicación! Entró directamente al tercer lugar. ¿Saben lo que no estoy viendo aquí? Estoy viendo que se fue una película de terror que hasta la semana pasada llevaba 4 semanas en el segundo lugar. Mira, en el segundo lugar está la película Kingsman, que también te la recomendamos esta semana. Se tomó el segundo lugar Kingsman, El Círculo Dorado, sacando completamente del ranking a la película Annabelle. Mira, se nos fue de los primeros 5. Pero hay un payaso diabólico llamado Pennywise que se mantiene cuarta, quinta, ya perdí la cuenta, en el primer lugar. Capaz que llega hasta el Halloween allá en el primer lugar. En el primer lugar de esta semana del ranking de Renegados está la película It. Eso, y te lo contamos solo por Renegados. Bastante se movió el ranking del Renegados. Ahí te dejamos completamente informados para que vayas esta semana al cine. Ahí tienes mucho para elegir. Nosotros no nos vamos de inmediato al cine, pero sí nos vamos a la música. Música de cine, como ya es habitual en nuestro programa. ¿Recordamos una buena película? Nos vamos con la música de la película Grease en Renegado. Sandy. Tell me about it. bendición, abuela. Que Dios me lo bendiga. Mi abuela. Mi abuela. Mi abuela. En español. Deja que te cuente para que tú veas. No voy a hablar de trabajo ni tampoco de la escuela. Aunque eso está muy bien. Y eso lo sé, yo quiero que sepas tú lo mío, pa' que veas que es más peor. Yo llegué de Nueva York a principios de verano y quería quedarme en casa de mi hermano, mira, en casa de mi hermano. Ahí estamos escuchando de fondo a Wilfred y la Ganga con este temazo de 1989. Hoy rescatamos Mi Abuela en Renegados. Yo encima pa' que le limpiara el patio y le pintara la cocina, yo le dije... ¿Se acuerdan de Wilfred y la Ganga? Este tema la rompió, la verdad que lo escuchamos mucho, mira. Y hoy lo vamos a rescatar, pero también contando parte de la historia de la banda. Mira, Wilfred y la Ganga es un grupo puertorriqueño, de estilo hip hop en español. Su canción más famosa fue esta que escuchamos de fondo, Mi Abuela, en 1989. Cantada por el showman Wilfred Morales, quien especialmente con este tema tuvo un éxito fugaz, pero marcó indudablemente el inconsciente colectivo a principios de los 90. Una acción no menor si se toma en cuenta que la calidad del producto, pero como dice Wilfred, su hit Mi Abuela era una parodia emergente del rap caribeño de esa época, y sobre todo dirigido a Rubén DJ, quien fue uno de los precursores del movimiento. Jamás se pensó este tema, ¿eh? Jamás se pensó como un hit ni un éxito. Esto fue una humorada que hace este showman Wilfred Morales, y la verdad que le pegó espectacularmente con este tema en todo el mundo. Este curioso personaje produjo dos discos, con un single más de mediano éxito que se llamó La Baticueva, pero Mi Abuela fue quien perduró bastante los rankings e incluso usado en los eslogans publicitarios de Mayonesa Hellman. Basta recordar el programa Sábado Taquilla por TVN de esa época para ver que la notoriedad de Mi Abuela no fue casual. El tema trataba sobre las penurias que vive Wilfred al irse de vacaciones y llegar a casa de su abuela, quien no le servía hamburger, como hacía él, sino arroz con habichuelas, y lo dejó coquipelado porque no le gustaba verlo con su melena. Cabe señalar lo ridículo que era el videoclip, sus efectos kitsch y un no menos extravagante performance que hacía este comediante Wilfred Morales. Hoy quisimos recordar esos temas raros, esos temas que sí, de alguna forma igual marcaron nuestra vida. Desde 1989 rescatamos Mi Abuela. Ya, de seguro la quieren escuchar. Yo creo que no la escuchaban hace tiempo, ¿eh? Así que nos vamos desde el inicio. Lo que comienza a sonar es la banda Wilfred y la Ganga desde Puerto Rico, Mi Abuela en Renegado. Bendición, abuela. Que Dios me lo bendiga. Mi abuela. Mi abuela. Mi abuela. En español. Deja que te cuente para que tú veas. No voy a hablar de trabajo ni tampoco de la escuela. Aunque eso está muy bien. Y eso lo sé, yo quiero que sepas tú lo mío, pa' que veas que es más peor. Yo llegué de Nueva York a principios de verano y quería quedarme en casa de mi hermano. Y él me dijo, brother, aquí tú no te quedes. Me llevó con tu motete pa' casa de mi abuela. Ay, qué dolor, pobre vacaciones, lo que me hizo mi hermano. Qué clase de pantalones. Seguí a mi abuela, me cayó encima pa' que le limpiara el patio y le pintara la cocina. Yo le dije, doña, yo vengo a descansar. Y ella me dijo, no, mijito, aquí usted viene a trabajar. De verdad que tú eres vago, no sé por qué te quedas. Abuela, la barba me la afeito, pero no cortarme el pelo, mejor me quedo muerto. Le expliqué que está de moda dejarse la melena y ella dijo que se chave así parece una nena. Y como no me recorté, esperó a que me durmiera y me dejó coquipelado con una tijera. Qué vaina, qué chavienda, qué dirán mis panas cuando me vean. Otro día para el almuerzo me dijo mi abuela que me iba a cocinar lo que yo quisiera. Entonces le pedí una comida bien buena, un hamburger, un hot dog, lo que como todos los días. No, señor, yo no cocino porquería. Aquí se come vianda y arroz con habichuela. Mi abuela. Mi abuela. Mi abuela. Mi abuela. Aquí se

a disfrutar del mejor cine. En todas las salas se están disfrutando, en Cinemark, en Cine Hoyt, por tan solo 1,000 pesitos. Oye, buena oportunidad para ir a ver películas. También, si te gustan las películas en 3D, tienes la posibilidad de comprarlas a tan solo 1,500 pesos. Esto se da solo una vez al año. Una vez al año, y te lo contamos en El Renegados. El día del cine, lo que destacamos como dato en tus Renegados. ¿Qué películas van a estar en cartelera? Les voy a nombrar algunas, Está Madre, Amityville, El Despertar, Annabelle 2, La Creación, Barry Seal, Solo en América, Desaparecido, Emoji, La Película, It, que está en el primer lugar, La Memoria de mi Padre, La Verdad Incómoda 2, Mamá se fue de viaje, Ozzy. Uy, la verdad que tienen ahí por lo menos 15 a 20 títulos. Un tremendo dato que solo te lo podíamos dar en tu Renegados. Vámonos todos este domingo a disfrutar del Día del Cine, 1,500 pesos. Pero el datito que te agrego es que si compras las entradas antes de las 3 de la tarde con anticipación, puedes comprarla por tan solo 1,000 pesos. Así, una familia de 5 personas gasta 5 luquitas y con el resto de la plata que se ahorra, compra cabritas, sale a comer. Creo que es un muy buen dato, Así que este domingo no hay excusa para ir a ver una gran película. Vayan con toda la gente que quiera. No hay límites. No hay límites para ir en compañía. Nos vamos a la música en este Tu Renegados. Lo que comienza a sonar es el grupo chileno Al Este. Hay un límite en Renegados. Algo nuevo que va más allá. Dejaste libre esa pasión reprimida y el brillo. Llegaste al límite en que mueren los sueños, el lado oscuro de tu corazón. En esa noche fuego delirante con tu espíritu se quedó. Hoy tu alma dentro de una nube ya se expresa del deseo y decepción. Hay un límite que rompe el deseo. El placer ganará. Eso es amar. Eso es amar. Oye, dime, ¿es que en verdad te han roto la ilusión? Te rebelaste contra el monte de olvido y vives dentro de tu sedición. Fue tu primera vez un accidente y el herido es tu corazón. Las cicatrices pronto se caerán porque hay un límite para el dolor. Hay un límite que rompe el deseo, algo nuevo que va más allá. Hay un límite que cruza el placer. Somebody Sigues en la compañía del Renegados. Hey, ¿qué pasa, Renegados? Ya estoy en el estudio. Hace semanas que no vengo. Ajá, vengo preparado. Oye, ¿y mi cortina musical? Doble clic. Bueno, hoy vengo preparado, muy alegre y contento. Vengo con un juego para celular, que lo pueden descargar en Play Store, llamado Clovert. Clovert, ¿conocen los juegos de las garras donde tienen que agarrar los peluches? Es algo parecido. En este caso, tienen que ir agarrando huevos para desbloquear personajes. Es muy bueno el juego, en este caso yo ya me pasé la primera etapa, que es Isla Clovert. Al pasar de los niveles, van a ir recuperando personajes y con eso van desbloqueando los siguientes. Por ejemplo, otro mundo que hay en este juego es Pueblo Bonito, muy parecido a México. Otro es un pueblo de fantasía, colores, muy, muy entretenido, que se llama Fantasyland. Otro, espacio exterior, y un nuevo mundo. Se llama Paraíso Marino, muy bonito. Ajá, un dato muy bueno. Pueden meterse en la página de Facebook para ver datos sobre Clovert, algo sobre los creadores, pero en el juego hay algo llamado hechizo, que en eso lo puedes buscar en la página de Clovert y encontrar hechizos para desbloquear o nuevas habilidades, monedas o gemas que hay en el juego. Y un dato para que sepan, este juego se ha esparcido por todo el mundo y atención, los creadores son chilenos, se merecen un aplauso. Bueno, espero que les haya gustado mi sección, muy bueno el juego. Y espero que lo puedan descargar. Y me encantó estar aquí con ustedes. ¡Chao! Oye, pero ¿cómo no me pidieron ni permiso y se tomaron el programa? ¿Cómo estáis, Billy? Bienvenido. Muy bien, feliz de estar aquí. Gracias. Oye, Billy, déjame el link, déjame todo para ponerlo en la página del Renegados para que la gente sepa dónde tiene que descargar este juego. ¿Recomendado 100%? Sí, claro. Ok, nos vamos a la música. Ahí estábamos con la sección doble clic del Billy que nos acompaña hasta ahora en el estudio. Lo que comienza a sonar es Michael Jackson en Renegados. We'll be right back. Yeah. How you doing, man? Brother, brother. Ahí rescatábamos al rey del pop, Michael Jackson, a esta hora de la noche en Tu Renegados. Ya estamos llegando al final del programa, muchachos. Ah, espero que les haya gustado el programa. ¿Tenemos algún temita para el final aún? ¿Sí? Nos alcanza. A ver, déjame ver la hora. ¿Sí? Nos alcanza un temita más. Lo primero que les quiero contar antes de irnos es que, ¿se acuerdan del especial Que Vuelvan los Lentos? Un capítulo que tuvimos hace más o menos un mes atrás, donde rescatamos más o menos de 9 a 10 temas lentos de aquellos, ¿ah?, de los mejores lentos de la historia, según lo que estuvimos investigando. En esa oportunidad nos pidieron que hiciéramos un Que Vuelvan los Lentos 2. Así que para ti, ¿qué me escribiste? Para ti que me dijiste, oye, por favor, faltaron lentos buenos, te tengo la siguiente noticia. La próxima semana estaremos en formato especial, muchachos, ¿eh? Estamos preparando, ya tenemos casi listo ese programa para que disfrutemos nuevamente de los Blue, como dijo el Eduardo Guerrero en su minuto. Ah, los Blue, no los lentos, así como se decían en nuestra época de los 80. Vamos a estar con el programa la semana que viene con este especial. Ah, no vamos a estar con nuestro formato original, pero con una versión a petición de nuestro público, de nuestros queridos renegados. Estaremos con Que Vuelvan los Lentos 2. Así que ya lo saben, a compartir nuestra página Renegado Producciones, a compartir nuestros links, a avisarle a los amigos que la próxima semana nos vamos con la nostalgia. Nos vamos con esos lentos apretados de los 80. Nos vamos con tu especial Que Vuelvan los Lentos Volumen 2. Prepárense, muchachos, ¿ah? Viene increíble. Estuvimos haciendo la selección de los temas y de seguro los va a hacer viajar en el tiempo. Vamos ya casi cerrando el programa, nos vamos a la música. Lo que comienza a sonar son los New Kids on the Block, Cover Girl en Renegados. Let me say it's alright. Y con los New Kid on the Block ya estamos llegando al final del programa, muchachos. Mira, hoy los acompañé prácticamente por una hora y cuarto con muchos éxitos. Ahí escuchábamos a New Kid on the Block, la chica de la portada, Cover Girl, rescatada y recordada hoy en Tu Renegados. ¿Qué les pareció el programa del día de hoy, muchachos? Ah, lo hicimos con harto cariño. Bien variado, mira, partimos hoy el programa con Aerosmith. También estuvimos escuchando a Milli Vanilli, King Africa. En nuestro espacio de cine destacamos a la película Grease. También les conté parte de la historia de Wilfred y la ganga y su gran tema, Mi Abuela. Y así también estuvimos al Ville, ¿eh?, que volvió con todo. Ah, me gustó cómo va evolucionando el Ville ahí con su sección Doble Click. Así que gracias por estar hoy también en el estudio. Quiero mandar saludos, ¿eh? Como siempre, al finalizar el programa mandamos algunos saluditos. Principalmente hoy nos escribía durante el día la Mary. ¿Cómo estás, Mary? Espero que estés escuchando el programa. De seguro que sí, ya que nos estaba preguntando cómo podía programar algún temita. Así que, ante la duda, les aclaro que solo tienen que hacerlo en nuestro WhatsApp. El más 569-459-69816. Hoy lo compartimos también ahí en la página para que lo graben. Así también pueden recibir su programa Renegados directo a su smartphone. Recuerden, ¿eh?, comienza octubre y comenzamos a regalar porque vamos a estar en nuestro mes aniversario. Cumplimos un año en el Renegados. Tienes que mandarnos saludos o mensajes de audio al WhatsApp que ya les di, ¿eh? Se los repito, anoten por ahí, más 56 9459 69816. Así, durante algunos programas estaremos eligiendo los mejores saludos y llegaremos con un regalito por ahí que yo sé que les va a encantar, sobre todo a los ochenteros, sobre todo a los adictos, a los fans del Renegados. Al Fernando Bravo, a la Mariela, a todos los que nos dan sus me gusta en la página, a todos los que comparten, también agradecerles por agrandar cada vez más esta gran comunidad de Renegados. Se acabó el tiempo, muchachos. Los espero la próxima semana con el capítulo Que Vuelvan los Lentos 2. A prepararse, soy el Rene y esto fue Tu Renegados.